buenas. Aquí estamos, otra quincena más en la Contratertulia, este programa que en el día de hoy, que no me acuerdo qué día era, de mayo, me habéis dicho. 16. 16 de mayo, hacemos nuestra, de la segunda época, nuestra 101ª edición, ¿de acuerdo? De la segunda época de la Contratertulia. Estamos aquí cuatro contratertulianos, ya que se le ha oído ya. Presento a Paulo. Hola. Redín. Hola, buenas tardes. El pájaro. Hola, amiguitos. Y yo. Entonces, aquí estamos los cuatro contratertulianos del programa de hoy. Hay varios temas que tratar. Antes, no sé si tenemos por ahí alguna cosa de algún de la audiencia que se haya puesto en contacto por algún tema y sabéis algo o no hay nada reseñable. Nos veo. Aparte, algún comentario que ha llegado de algún foro. Pues por un lado, en nuestros seguidores de iVoox, Pantani666, pues hace un comentario sobre el tema del proceso electoral y se reafirma en una de las frases que dijimos en la última edición, aquella de que el motivo más convincente de para demostrar la inutilidad de este sistema es de que si sirvieran de algo estarían prohibidos y no se celebrarían. No hay más preguntas, señoría, nos dice Pantani. Muy bien. Del tema de las elecciones, bueno, luego también había por ahí en algún foro alguna persona que opinaba sobre el programa se metía conmigo. Pero bueno, llamándome acaparador de turnos y... ¿Y qué más? Varias barbaridades más sin ningún tipo de base. Exige, de hecho, a réplica durante tres programas completos. Pero bueno, no se lo pues tendremos nada en cuenta, son todo calumnias e infundios. Bueno, todo. Sin duda. Bueno, pues hablando de, ya que hemos, bueno, vamos a hablar de diferentes cosas, ya que todavía tenemos en cierre las elecciones municipales y autonómicas en algunas autonomías, en otras no, como en la que estoy yo, del tema de cuando te convocan a una mesa electoral, ya hemos dicho que es muy fácil librarse, no llevando el carnet de identidad con cualquier excusa, ¿no? Pues lo has perdido, o que te ha desaparecido, que no sabes dónde estás, si no se pone una denuncia ya está. Hay otro tema que, según trabajo, si estás en servicios esenciales, que por lo que lo voy a intentar yo, por estar en el dispositivo antiincendio, voy a ver si me libro por eso. Y si no, para otras elecciones, para que lo sepa la gente, me he enterado, que tiene bastante lógica, en que si tú solicitas el voto por correo, aunque luego no votes, si solicitas el voto por correo, no te llaman para una mesa electoral, porque claro, se supone que si pides el voto por correo quiere decir que no vas a estar allí en esas fechas. Hostia, pues este briconsejo es estupendo, gracias. Porque no había caído, pero es lógico, claro. Tiene cierta lógica, entonces yo no lo he podido confirmar del todo, pero me lo han dicho y creo que puede ser cierto el tema de que si solicitas el voto por correo, aunque luego no votes, pero ya solicitas el voto por correo, dan por hecho que tú no vas a estar ahí y no te meten en el sorteito para que te toque comparecer ahí, hacer el canelo y colaborar. Lo que faltaba ya bastante, insoportable es aguantar en época electoral las colas en correos para que encima alientes a la gente. Basta ya. Bueno, pues eso es lo que me he enterado. Y ya que estamos con el tema de las elecciones cercanas y queda claro que ya hemos dicho que no hay que votar bajo ninguna circunstancia, y podemos hablar alguna cosilla. Creo que había por ahí algo que se podía enlazar con este tema, ¿no? ¿Alguna actuación de alguien? ¿Cómo va la cosa? ¿Algo queréis decir sobre los comicios? Creo que Pájaro tenía algo sobre Yolanda Díaz. ¿Alguien? ¿Es posible? Es posible. Lo estaba leyendo ahora mismo. Bueno, estas son cosas de Yolanda, nuestra lideresa favorita de la izquierda radical, y los sindicatos obreros. Es el tema de bueno, la noticia dice así, leo el titular porque creo que se va a entender bien. Dice, los sindicatos dan su brazo a torcer para aprobar el acuerdo salarial y las mutuas, que ahí viene el tema, las mutuas controlarán el absentismo. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que el acuerdo que ha llegado los supuestos representantes de los trabajadores con la patronal y con la aquiescencia de Yolanda, por supuesto, que es la ministra de Trabajo a día de hoy, y su beneplácito es que una baja por enfermedad común, que hasta ahora el único que la controlaba o tenía potestad para decir tú te quedas de baja o tú te vas a trabajar era tu médico de cabecera o en su caso el especialista, o cuando pasaba un año el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a partir de ahora las mutuas de trabajo, es decir, las mutuas privadas contratadas por las empresas, es decir, por la patronal, van a ser las que van a tener potestad, no sé hasta qué punto llegan ni hasta qué motivo de alcance, o sea, qué capacidad van a tener para mandarte a trabajar de vuelta o para rescindir la baja y decirte darte el alta, pero el caso es este, que van a poder intervenir en este asunto, que hasta ahora no podían. Ellos tenían potestad sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, no sobre una enfermedad común. Es decir, tú tenías, yo qué sé, te rompías una pierna con el patinete y ellos no tenían nada que decir. Y ahora sí. Y el tema ha sido que la patronal habrá apretado un poquito y los sindicatos, como están para lo que están, han dicho a todo que sí, estupendo, porque ha aumentado una décima el absentismo laboral en España, que lo que ellos llaman absentismo, que no es absentismo, es estar malo o estar enfermo, estar lo claro, que sea. Sí. Pero bueno, es como si, sí, como si estar enfermo, pues eso fuera una cosa gravísima, que oye, que no estás yendo a trabajar. Una décima ha aumentado, creo que estaba en el 5,1%. O sea, una ridiculez. Y si hablaban por aquí, esperar que lo busco en un instante, del número de horas que se iban a están perdido. Ahí. Busca. De todas maneras, yo creo que los sindicatos, más que su brazo a torcer, habrán dado su brazo a empinar. Eso es. En alguna comilona y ágape con la patronal. Eso es. Por eso, o sea, el titular da a entender que bueno, que han cedido finalmente y no sé qué. Pero bueno, esto está bien. Mira, están hablando de... Joder. A ver. Bueno, procedo a desmentir el rumor que ha lanzado el ignaro del señor León. Votar por correo no te exime de estar en el sorteo del censo electoral. Queda descartada, por lo tanto, esta falacia. Pero vamos, hay un listado de causas legales para solicitar la exención bastante prolijo. La primera, ser mayor de 65 años, que es a la que próximamente se acogerá el León. Y algunas otras que... Sí, y algunos otros. Algunas otras, por ejemplo, lactancia, en teoría cuidado de menores de 14 años que no pueda delegarse, o sea, o cuidado directo de menores de 8 años. Oye, pues estoy pensando en hacerme lactante. Para no... Bueno, en fin, que no lo encuentro, pero que es, volviendo a las horas extras, por Dios, ese acople horrible que hay por ahí. Son una serie de millones de horas, porque la gente no va a trabajar porque está enferma, pero que es curioso que se presten tan rápidamente a esto cuando siguen sin solucionar, ni lo van a solucionar, el tema de las horas extras no pagadas, que son una borriquería de millones al año. En concreto, aquí tengo datos de el cuarto trimestre de 2022. Son cerca de 3 millones de horas, 2.897.000 horas. O sea, una bestialidad. Eso solo es un trimestre, o sea, pues eso. 12 millones de horas al año que se calcula que no se pagan. O sea, por la puta cara, ya pagan mal las que pagan. Pues es que directamente hay una bestialidad de millones de horas, que eso equivaldría a millones de puestos de trabajo, que estos señores no pagan. Ahí los sindicatos no se han dado tanta prisa. Y parece ser que el control horario, aquel famoso, ¿os acordáis? Aquella medida estrella impulsado por Yolanda, pues no vale ni para tomar por el saco. Porque directamente no se cumple, o sea, o te obligan a rellenarlo de no sé qué manera. Efectivamente. Yo, por experiencias cercanas, conozco casos en los que hay dos sistemas para evaluar el horario. Uno en el que tú tienes que fichar con un móvil y una geolocalización que te ubique en el ámbito de la empresa y no sé qué, y tú pones cuando entras y cuando sales. Y luego otra, que es la que va a misa, digamos, que es en la que tú pones las horas que se supone que trabajas. Y es como muy, muy, bueno, pues eso, ¿no? Echa la ley siempre aquí, echa la trampa. El tema del control de horas extra. Está muy interesante la comparativa que has hecho, Pájaro, porque yo creo que deja un poco A las claras, ¿no? Para quién está defendiendo qué intereses, ¿no? Y qué fuerzas se está poniendo en defender una cosa, que es la productividad, ¿no? De, no, es que esto de estar de baja es, bueno, esto hace un daño a las empresas brutal. Pero luego, por otro lado, la productividad que directamente... Es que no es que se regale, porque las horas extras que tú echas en una empresa no las estás regalando. Te las están quitando. Tú estás agachando la oreja y doblando la cerviz. No estás haciendo ofrendas a un dios supraterreno. Estás bajándote los pantalones y viviendo de rodillas como tantas y tantas veces nos toca o nos tenemos que poner para poder tener un curro, para poder tirar para adelante y poder tener acceso a los bienes materiales, sean de primera, segunda o tercera necesidad. Que eso ya sería otro debate. Pero, desde luego, hay una cosa interesante de lo que has comentado que yo desconocía y que me parece que tiene bastante interés en esto, que es que las mutuas hasta ahora lo que regulaban, o sea, lo que podían, te mandaban al médico de la mutua si la causa de la baja, la causa de enfermedad o de accidente, era directamente el ejercicio del trabajo, bien sea la tarea o bien sea lo que le llaman el itinere, ¿no? Que es ir o volver. Y sin embargo ahora, gracias a la colaboración de este sindicalismo ejemplar y de lucha que predomina, ¿no? Pues ya directamente va a ser que tienes un lo que sea, pues estás malo de jaquecas o de la espalda o lo que sea, no por el ejercicio de tu profesión, pero de eso también se va a encargar el médico de la mutua, ¿no? Es así más o menos. Sí, así es, claro. Por lo que he entendido de la información esta, sí, esto es así. Hasta ahora la mutua, en bajas largas, podía llamarte y para ver qué coño pasaba. Uh-huh. Pero no podía hacer nada. Y ahora parece ser que sí, que va a poder. Uh-huh. Ya no sé hasta, insisto, no sé hasta qué punto, supongo que tendrán que cambiar alguna, que no solo valdrá con este acuerdo, sino que tendrán que cambiar alguna ley, alguna norma para permitir que un médico privado diga que lo que el médico de cabecera no vale y que uh-huh. tú te vas a trabajar mañana. No lo sé hasta qué punto, pero esta es la información que ha aparecido en prensa. Entonces, bueno, habrá que estar en atentos. Todo caso, esto cualquier persona que lo vea ve que es un gol metido de los empresarios a los trabajadores, ¿no? Bueno, perdón, de los empresarios y los sindicatos, que los dos son igual de responsables, que lo han firmado los dos, y la Yolanda que está por ahí, a los trabajadores. O sea, otro tanto, 1-0 en este caso. Entonces se siguen perdiendo terreno continuamente, se sigue perdiendo terreno frente a los explotadores. Los explotadores siguen perdiendo terreno poco a poco y desde hace mucho tiempo y mucho a mucho también frente a los explotadores. Es lo que está pasando. Y decir, bueno, eso lo llaman diálogo social, ¿no? A sentarse ahí la ministra esta con los patrones y con los sindicalistas este de las bufandas y el otro soplagaita, ¿no? Y allí a decidir lo que les venga en gana, sin concurso ninguno, por supuesto, sin tener nada que ver, pues, de la gente que trabaja, ¿no? Que no pinta nada ahí, ni pincha, ni corta, ni opina, y únicamente le dicen lo que han decidido y se acabó. Eso es lo que pasa. Entonces, pueden decir lo que quieran. Igual esta noticia que damos podía haber sido diferente, porque no va a pasar nada. O sea, no va a pasar nada porque no hay estructuras para defender nada, no hay... O sea, no hay nada, no hay organización de los trabajadores, que la mayoría no se sienten como tales, entonces pueden hacer, poner, quitar, hacer y deshacer, dibujar, maquillar o lo que les dé la gana, porque aquí no va a pasar nada, ¿no? La gente va a tragarse prácticamente todo lo que le echen, como lleva pasando desde hace mucho tiempo, por eso cada vez se está peor, ni más ni menos. Desgraciadamente, ¿hay manera de revertir esta decadencia? No lo sabemos, si a alguien se le ocurre algo que nos lo diga. Bueno, a mí no se me ocurre ahora mismo, pero sí me ha venido a la mente el último pacto. En esta ocasión sin ministros, el último pacto entre COE y sindicatos mayoritarios sobre el tema de la subida salarial, del el pacto que han llegado, que según si el IPC o si la inflación sube no sé cuántos puntos, los salarios subirán un no sé qué, que es algo que directamente los medios de comunicación verticales, ¿no? están vendiendo como logro y como garantía, y si entonces el IPC sube al 5,2 del 5,4 o del 5,1 en el que está ahora, pues si hay una subida de un punto o de 0,1 punto... Te lo leo directamente. Dale, para que veas, gracias. Para que veas la ridiculez. Dice, el incremento mínimo acordado es del 4% en 2023, el 3% en 2024 y otro 3% en 2025. Que se incorporará un 1% adicional anual si la inflación supera estos incrementos. Es decir, que si la inflación se pone en el 12, subirán un 5 en 2023 y un 4 en los años sucesivos. O sea, de risa. Esto lo han vendido como una subida salarial cuando es una bajada evidente, porque la inflación está más alta. Pero no solo eso, sí, sino que es un acuerdo no vinculante, es decir, no es una ley, no tiene categoría ejecutiva, no es una incorporación al cuerpo legal ni de obligado cumplimiento ni nada, es simplemente un apretón de manos y un... Es como la mafia, ¿no? Venga, pues si a este sicario se queda viuda a su señora, pues le vamos a poner ahí que le den un dinerito. ¿Cuánto? Pues esto, venga, hala, listo, nos damos la mano y ahí se queda todo. Si luego el efecto son recomendaciones claro, que se hacen. En la negociación de los convenios, que por cierto, la mayoría de los trabajadores no tienen ni convenio. Uh-huh. Entonces es absolutamente igual porque no hay convenio, entonces tú, pues lo que hayas firmo con la empresa y se queda. Sin pum, no hay convenio y aparte que los convenios se siguen firmando, claro, los hacen ellos, los hacen Comisiones y UGT, y se siguen firmando subidas, entre comillas, que son bajadas, porque son por debajo de la inflación. Entonces estamos en las mismas. Pero es que sí, esta gilipollez del 1%, si supera esa increíble, bueno, muy bien, si sube un 20, me subes un 5. Es eso, ¿no? Claro. Y lo triste no solo es, como decimos, que no haya ningún tipo de organización, de resistencia, mucho menos de ofensiva de la gente trabajadora, ¿no? De la gente explotada frente a los explotadores y a los propietarios, sino que no hay absolutamente nada, y además que el trabajo asalariado, que es una auténtica aberración, está totalmente asumido e interiorizado por todo el mundo y hay que trabajar como sea, porque claro, hay que salir adelante, hay que trabajar aunque te paguen una mierda, y encima hay que estar contento y agradecido porque te dan trabajo, ¿no? A los empresarios, que parece ser que son los creadores de riqueza y a los que hay que agradecer que nos exploten y se hagan ricos a nuestra costa. Y entonces eso es lo triste, ¿no? Que ni siquiera es absolutamente anecdótico y residual el porcentaje homeopático de gente trabajadora, de obreras y de obreros que tienen una conciencia de que el trabajo asalariado es algo aberrante y que es algo nocivo y que hay que intentar buscar una forma de vida y una forma de sociedad y de organización social que no sea basado en esto, ni en la propiedad, ni en estas cosas. Eso es lo triste, ¿no? Y así es como están las cosas ahora. Hay que reconocerlo y así es. No solo estar así, sino que bueno, que estamos viviendo uno de los mayores empobrecimientos en décadas de nuestra clase. O sea, y eso es una cosa... Económico, hablas. Económico y a todos los niveles. Es que directamente, yo qué sé, salían noticias esta semana de la reducción de la capacidad de comprensión lectora, por ejemplo. O sea, eso es empobrecimiento, no es económico, pero es empobrecimiento. Y eso, evidentemente, quien más lo sufre es... Son los chiquillos de las clases trabajadoras, no quien puede permitirse pagar profesores particulares, tener una biblioteca cojonuda en casa, llevar a los chicos a buenos colegios, etcétera, etcétera. O sea, el empobrecimiento es general, pero económico sí, evidentemente, y eso es así. Desde la crisis del 2008, 2009, 2010 hasta ahora no hemos parado de empeorar, y lo de ahora es bastante bestia. O sea, directamente España también ha salido esta semana esa información de que ha sido el país donde más ha bajado el poder adquisitivo. El poder adquisitivo no es otra cosa que lo que tú puedes comprar con el salario de mierda que te pagan. No es nada más que eso. ¿A cuántas cosas vitales puedes acceder con las horas de trabajo que tú has echado para un empresario de mierda? Entonces, y cada vez ese trabajo te da para menos. Eso es lo que hay. Y efectivamente no hay de momento ninguna respuesta. ¿Por qué? Pues porque no, por muchas cuestiones, no, pero Pero desde luego la paz social ahora mismo aquí es absoluta. Y es, eso es lo más triste de todo. No que no haya, no que no haya organización, que no sé qué, sino que no hay ni siquiera un atisbo de contestación a la situación de mierda que estamos padeciendo. Y en parte en esta firma de la que hablaba yo de sindicatos y COE sin intervención ministerial ni nada legal, se congratulaban de que, bueno, gracias a esto estaban garantizando paz social por 3-4 años más. Esto en lo que salía en medios públicos, ¿no? Que es como, claro, pues fantástico, pues nada, pues venga, pues ya que venga, no sé, que vengan los franceses y nos invadan, porque ya que hay tanta paz social, pues ya para qué vamos a andarnos con tonterías. Seguro que si vienen los franceses y nos invaden, alguien sale a la calle o la gente se enfada, ¿no? Pero como la nación es el único concepto que ahora mismo está en menor discusión, la clase desde luego no parece ser el principal o al que se adscribe la mayoría de la gente, pues así nos luce el pelo. Y de todas maneras yo lo que digo, que no hay que verlo todo, aunque también por supuesto que es importantísimo, sobre todo para la gente que menos tenemos, que es el tema económico, pero no hay que verlo todo solo por el tema económico. El empobrecimiento mayor que hay es el empobrecimiento, como decimos, pues social, empobrecimiento espiritual, llamarle humano directamente como colectividad, como clase que directamente no existe. Entonces eso es lo peor, porque eso lo que deja es una masa de gente totalmente inerme y que se mece al son del viento, ¿no? Que no es capaz de articular ningún tipo de resistencia, de respuesta, que no tiene ningún tipo de alternativa, de valores alternativos, de vida alternativa, de sociedad alternativa, que lo único que puede aspirar es a medrar peor que mejor en este mundo de mierda y decadente, ¿no? Es así de triste. Sí, es la integración, bueno. Es la integración de la lógica mecánica y filosófica del capitalismo en el corazón de las sociedades. Es la lo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Esta idea de especialmente el gran éxito de la sociedad o de la economía de consumo, basada en el consumo, no tanto en una que yo creo que eso se manifiesta más en determinadas sociedades, no tanto en otras, donde el capitalismo sigue teniendo una fuerte vis industrial y de desarrollismo puro de infraestructuras y estructuras, pero desde luego en las sociedades donde ya las infraestructuras, como puede ser la nuestra, ya están establecidas, ya tenemos canalizaciones, ya tenemos redes de transporte marítimo, terrestre y aéreo, ya tenemos electrificación y ya tenemos aparato del Estado y de la permeación de la administración pública estatal y empresarial en cada rincón, pues ahí ya se conquista el corazón de la sociedad, ¿no? Y entonces las sociedades pasan de ser pueblos, razas si quieres, hasta naciones si me apuras, y empiezan a ser solo pues ciudadano. Barra consumidor, exactamente, ciudadanía y consumidor, ¿no? Y de ahí sí, pues esa y visión. Y en esta situación de decadencia y de derrota absoluta, vergonzante, y de caer a un pozo sin fondo que parece no tener realmente fondo ni límite, tenemos que aguantar, ya que lanzamos con el tema de las elecciones, pues a la gente esta que ahora nos sale diciendo que sí, que con la política se puede cambiar la vida de la gente y que pretenden pues movilizar a parte de esa gente en teoría más desfavorecida y que tendría que estar más quemada con el sistema imperante para que acuda a las urnas a depositar la confianza en ellos, porque sí, que desde ahí se puede cambiar la vida de la gente, como nos dicen, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos con el tema cercano de las próximas elecciones, pues recordarlo. Y no sé, si queréis podemos pasar a otra cosa. Sí, porque además creo que necesitamos un poquito de optimismo en pues tanto. Entonces empiezo a hablar con un poco más de salero. Yo digo que necesitamos, joder, optimismo, no gracia. Gracia tenemos, bueno, pero maldita la gracia que tenemos. La verdad, Leo, que tú optimismo has transmitido poco. Entonces, lo dejaremos ahí. Entonces, nada, Pues yo qué sé. Podemos hablar de, no más, ya nada, ¿no? De la concejala de Vox. Traficante de Vox con el marido militar, que eso no lo han dicho mucho los medios. Esa es optimista. Bueno, hasta hace una semana era optimista, ahora ya no lo tenemos tan claro. Pues esto es una anécdota graciosa, pero que ejemplifica bien qué tipo de gente hay metida en estas historias. Ya está. Nada más. Es una simple anécdota, es gracioso. La llamaban, parece ser, la nazi a esta señora, que la han pillado con... ¿Qué sería? Con un kilo y pico de cocaína y no sé cuántas cientos de plantas de hierba. Bueno, con la luz pinchada, por 5.000. Cierto. Y luego criticando a los inmigrantes porque son delincuentes y a los ocupas porque ocupan. Pinchan la luz. Lo que pasa es que ellos lo hacían para reactivar la economía. Para dinamizar. Claro, ¿no? Además es que esta señora, en la última visita que hizo su jefa a Parla, se dieron por ahí un paseo y la personaja esta... decía, ponía como ejemplo que decía la ocupación y eso lo que traía era tráfico de drogas. Debía ser, sin duda, algo, no quería competencia desleal a su negocio de emprendimiento. Y el marido estaba en excedencia, pero es de la Guardia Real, o sea que para más. Hostia, para más. Es que eso se lo calla. A nivel de chascarrillo, me comenta una gente que donde se suelen reunir los miembros de ese partido político de Vox en Parla, pues es en un garito. Pues que es conocido por ser precisamente donde allí circulan ciertas sustancias. Entonces igual era ahí va relacionado. Pero ciertas sustancias. No los quiero. Campaña. Joder, eso ni qué está pasando. A ver, por favor, Redín, silénciese, gracias. Sí. Digo que la campaña electoral es muy dura y es normal que tengan que. Por ahí va yo. De vez en cuando, coño. Por ahí va yo, que para mantener el delirio permanente en el que se mueve esta gente de Vox, pues efectivamente necesitan estimulantes y psicotrópicos varios. O sea, no se puede mantener ese delirio irracional y totalmente desquiciado sin un aporte. Recuerdo que noticias de estas tienen relación con todos los representantes de todos los partidos políticos de esta nación, ¿no? Tanto de consumo como de tráfico. Y demás, desde los famosos volquetes de putas y cocaína de la Púnica hasta los de los eres falsos de Andalucía, esto circula, es uno de los mayores lubricantes probablemente del sistema político español, ¿no? El tráfico y consumo de droga. Y no cualquier droga, normalmente farlopa, pero bueno. Muy bien. Pues esta anécdota no da para más, creo. No, bueno, pues entonces pasemos a otra cosa. Sí, pues si queréis comentar lo del presidente de la Diputación, que ahí también en Orense, cazado a 200 kilómetros por hora con su coche, que se niega a declarar, también es un tema interesante, ¿no? Que nos deja un poquito pues entrever, efectivamente, como comentaba el pájaro, qué clase de gente es la que se mueve en esos círculos, ¿no? Qué clase de gente es la que integra la red de la que hablaba antes, que permea todas las capas de la sociedad, que es la política, ¿no? Pues decía un militar, no recuerdo, esto es una anécdota que sé de quinta mano, entonces no sé ni más datos ni nada, pero siempre comentaba un militar de siglo, si no recuerdo mal, 19, algo así como, hay dos cosas que siempre salen a flote, y una de ellas son los políticos. La otra sabemos todos a cuál se están refiriendo, ¿no? Entonces, pues sí, esto es parte del funcionamiento. El sistema por sí mismo, con sus leyes, es incapaz de funcionar si no tiene esa escala de grises que unos le llaman corrupción, otros le llaman, pues es lo que hay. Aquí nadie es... profeta en su tierra, nadie es limpio y puro, todos tienen algo, tenemos algo ahí que esconder, ¿no? Y con esa dualidad se juega y pues los casos que tenemos ahí flagrantes pues son eso, ¿no? Un montón de gente que está de facto por encima de la ley, que esto es en realidad de lo que yo creo que se trata, ¿no? De cómo la gente que te adoctrina, que te exige, que te empuja, que te llama vago si no tienes curro, si no tienes casa, si no tienes esto o lo otro, son la gente que asciende pero claro, de esa manera, ¿no? Es decir, la gente que simplemente... Con poco esfuerzo, efectivamente. O no, o mucho esfuerzo. No creo que tener una plantación de 5.000 plantas de marihuana enganchada a la luz y mover cocaína en cantidades de kilo sea algo que no requiera esfuerzo, desvelos, estudio. Esta mujer tiene formación, o sea... Ha tenido que hacer una carrera para poder traficar. Claro, ella maneja. Pues no sé por qué, pero no me cuadra tu teoría. Pues sí, ella maneja empresariales y ADE y todas estas cosas, y lo que se suponía que hacía en la organización era gestionar el blanqueo de capitales y el tema de los papeles para montar un negocio aquí, facturar 30 y decir que has facturado 30.000 y con eso ya has limpiado 20 y pico mil, etcétera, etcétera. Y no es que esté exento de esfuerzo, ni mucho menos. Entonces, ¿qué estás queriendo decir? Que en vez de la España que madruga es la España que trasnocha, para llevar ese negocio. Pues sí, es posible, pero quiero decir que no tiene que ver con el esfuerzo ni la vagancia, tiene que ver con la honradez, con la coherencia de la que hablaba León en la última edición de la Contratertulia. Con la honestidad, con la rectitud, con lo que en Scarface llamaban, como decían, you que puedes ir straight o get a cockroach o algo así, ¿no? Que era como solo el recto, el que camina recto merece respeto, aunque caminar recto para él fuera matar a todo lo que se moviera, a menos a mujeres y niños, que en eso... Scarface tenía, por lo menos, tenía valores, aunque fuera un código moral pedestre y abyecto. Y sobre todo eso, que estas noticias que se suceden una tras otra, ¿no? Pues eso, cada dos por tres, todo tipo de cosas escandalosas de la gente que en teoría está a cargo de esto y que ha montado este tinglao, de políticos, de militares, de policías, los guardias civiles contra... el narcotráfico, cada dos por tres detenidos por narcotráfico y todo esto, parece que no pasa nada. Y la gente, como decimos, carente de conciencia, parece que abraza extrañas fees y no sé, y se dedica a denunciar cosas raras, como decimos. En vez de ir a cosas bastante sencillas y evidentes, tenemos que encontrarnos con los chentrails esos. Y luego lo último que he visto por ahí, que me ha llegado sorprendentemente de gente que cada vez te flipan más, es, no sé qué dicen, que es que ahora quieren desmontar los pantanos. No sé si he visto alguna tontería de esas por ahí por las redes. Bueno, que ahora el gobierno y el poder, ahora que hacéis aquí y hacen falta, va a demoler todas las presas, como para matarnos de sed, no contentos con rociarnos de los chentrails. Tanto lo de los chentrails como lo de los pantanos es un leitmotiv de la pequeña burguesía, mayormente rural, pero supongo que en las ciudades también llega toda esta historia, pero en el mundo rural, en algunas regiones, está absolutamente generalizada esa creencia. Y es eso, esas demencias desquiciadas, esa paranoia alucinógena, la que viven permanentemente, alimentados por algunos medios de comunicación que así minoritarios o un poco underground, que ya, pues desde Federico a César Vidal y cosas así. Y bueno, lo de los pantanos, todo tiene un algo, ¿no? O sea, ahora lo de los chentrails lo alimentan porque hay sequía. Y hay rayas en el cielo. Y lo de los pantanos es cierto, se han derribado una serie de infraestructuras hidráulicas, la mayor parte azudes, unas cuantas mini centrales eléctricas y poco más. O sea, eran mayormente cosas viejas e inútiles, la mayoría de ellas. No sé, dudo mucho que se haya derribado ni una sola presa que sirviera para algo. Desde luego que no. De hecho, ahora mismo se están aprobando nuevos proyectos de regadío en Extremadura y demás, con nuevas presas, nuevas concesiones de agua, nuevos pozos, nuevas canalizaciones, etcétera. O sea, no hay nada de todo eso. Pero esta gente, que vive en un permanente delirio, que es una clase social concreta y con unos intereses concretos, que andan más perdidos que un pulpo en un garaje, pues eso, se lo creen porque no tienen nada a lo que agarrarse y es fácil para ellos, pues eso, creerse todo este tipo de milongas. La verdad que es muy, muy fuerte hablar con esta gente, porque yo hablo de vez en cuando con algunos y es flipante. O sea, las cosas que les pasan por la cabeza, la Agenda 2030, la 2030 esa, o como se llame. En fin, los globalistas, te hablan de los globalistas como si fueran, no sé, una especie de logia masónica que controla el mundo. en vez de hablar de cosas sencillas, como que hay una clase dominante que efectivamente controla el mundo, pero no se juntan en un café para decidir que si van a soltar, poner chemtrails o van a privatizar el agua, que es una de las cosas que se creen con el tema este de las presas, que les han dado eso, una uña de verdad, y ellos se montan un brazo de paranoia. Bueno, de todas maneras, sí, bueno, de las presas, mira, he estado este fin de semana en el extranjero, aunque no suelo salir mucho, y he estado en Portugal, aquí pegando a la provincia de Cáceres, por ahí, en un pueblo que está bastante bien, viendo por ahí algunas cosillas, ¿sabes? Y recorriendo Portugal, bueno, aparte de que está infestado de pinos y eucaliptos, un lugar que ponía Reserva Natural Sierra de... Y ahora no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama eso? Malpaca, no sé. No sé, es un sitio en el que debió ser, creo que pasó por allí cerca una hembra de lince hace no sé cuántos años y ahora ya lo han tematizado todo para linces. Restaurante lince, linces pintados de las fachadas, una estatua de un lince en el parque, lince, lince, lince. Pues te vas al parque natural, nos acercamos allí y el parque natural era lo siguiente. Pasamos por la presa de un pedazo de pantano que anegó totalmente el valle que hubiera en su día ahí, anegado por el pantano. Las laderas eran todo, todo pinos y eucaliptos y arriba, en las cimas, un parque, que es lo que he mandado antes al grupo, ese aerogenerador que habéis visto, un parque eólico. Entonces, eso es un parque natural en el que venden los linces, ¿sabes?, para que vayan los turistas y tal. Un pantano que destruyó todo y debajo del pantano, que estuve por allí, ¿qué había? No la Sierra de San Mamés. Sierra de Malpica, es que no me sale. Pero bueno, lo que digo, y luego, claro, por el pantano, antes de llegar al pantano, estuve por allí, por los campos, antiguos olivares y tal, y claro, ya estuve viendo grandísimas extensiones de olivar, de ese ultraintensivo, plantado prácticamente a metro o a poco más, con kilómetros de tubos de goteo, con todos los sistemas de bombeo y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se veía, hay una agricultura devastadora, un valle que en su día debió ser bonito, anegado por el agua, por una presa grandísima, las laderas cosidas a pinos y eucaliptos, casi hay los incendios que hay luego, ¿no? Y arriba un parque eólico. Eso es un parque natural, o sea, para cagarte. A la vuelta y entrando ya en suelo patrio y viniendo hacia Castilla, pasando por Extremadura, era una concatenación de pantanos, pantano tras pantano. O sea, aquí yo no veo que tiene ninguna presa, al revés, no hay más que pantano tras pantano tras pantano. Es algo, o sea, que están diciendo, está todo el territorio devastado. Al hilo de eso que estás comentando, quiero hacer una puntualización, bueno, un aporte que creo que es pertinente, de una noticia que salió ayer, de un estudio internacional con participación española, muestra que hay un 25% menos de pájaros que hace 40 años en el continente europeo, y entre las causas de este descenso en un 25% de la fauna ornítica o voladora, es la agricultura intensiva, precisamente. Es decir, es el propio desarrollo industrial, o bueno, industrial, no es industrial, pero técnico-científico, o de explotación, o de extracción de beneficios. La intensificación de la agricultura, sí. Efectivamente, la intensificación. Y en realidad sí es industrial, pero bueno. Bueno, pues llamémosle entonces desarrollo industrial campestre, pero es la principal causa de que un cuarto de la riqueza de pájaros en Europa haya desaparecido en menos de medio siglo, es decir, haciendo una progresión en 200 años ya no quedarían pájaros o quedaría una especie de pájaros. Bueno, la progresión esa no se va a cumplir, pero creo que de pájaros podría hablar el pájaro, que tengo entendido que entiende bastante... Tengo una ligera idea de alguna cosa de estas. Entonces procede. Con el tema este de la noticia, estaba buscando la gráfica del estudio. No la tengo delante, pero bueno, lo que se observaba era un batacazo bastante considerable de las aves ligadas a medios agrícolas. De las poblaciones. De las poblaciones, sí. No son extinciones, pero es una disminución en abundancia. Y se veía un incremento de las poblaciones de la mayoría de aves forestales, ligadas a medios forestales. Y eso tiene toda la lógica del mundo. Las aves, sobre todo ligadas a medios esteparios o pseudoesteparios, pues como calandrias, sisones, todo tipo de abutardas, aláulidos varios, pues esos van para abajo porque esos medios están desapareciendo. El caso del Sison lo han metido el mes pasado, lo han catalogado como en peligro de extinción. Directamente está desapareciendo de muchos sitios. El aguilucho cenizo, que es otro bicho que está ligado al cereal, está desapareciendo porque ya no hay, hay muy poco cereal, se cosecha cada vez antes, se riega, se cosecha en verde y lo que va para arriba son los cultivos leñosos intensivos, vid, olivo y demás, pistachos y demás historias. Entonces directamente es pérdida de hábitat y esas aves se van a tomar por el culo. Ya está, no hay más. Bueno, sí, que eso es así, pero que son el paisaje está totalmente humanizado e intervenido. No hay prácticamente ya ningún territorio virgen, desde luego en la península, salvo cuatro cañones enanos y pequeñitos. Humanizado y normal. Hemos contado aquí, por ejemplo, que casos como pasó en... Bueno, casos que a la gente le pueden sorprender, que lo comentamos en Galicia, después de hace unos años que hubo una oleada de incendios de estas pavorosas, se quemaron miles de hectáreas, la mayoría de pinos, hicieron un estudio lo de la Sociedad Española de Ornitología y al cabo de un par de años la riqueza en fauna y en aves había multiplicado, porque claro, de ser monocultivos de pinos a ser nuevos paisajes abiertos, ¿sabes? Y más cambiantes, pues eran mucho mejor que un monocultivo de pinos o eucaliptos para las aves, ¿no? Pero es cierto que la agricultura intensiva y el abandono de campo ha hecho, por un lado, que cambien las especies que hay, por supuesto, porque no es lo mismo, y en mamíferos también, en campo abierto. Pues antes igual te cuenta la gente que en estos pueblos que para coger escobas para encender tenían que irse a la sierra con el carro de la yunta y que había cuatro robles, ahora está todo lleno de eso, entonces pues ya no hay perdices, ni codornices, ni conejos y ahora hay lo que no había antes, que son corzos, jabalís y otras especies, eso es normal. Pero lo que sí es verdad que la intensificación agrícola y la ganadera está acabando con millones de aves y de todo tipo de animales, entre otras cosas porque aquí en Europa para alimentar al ganado supone que se están deforestando y se han deforestado millones y millones de hectáreas en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Y eso sí que es robado directamente al bosque y a la naturaleza que era virgen o semivirgen, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Humanizado estaba antes, el tema es cómo. Claro. Obviamente los campos de cereal de Castilla no son naturales. A ver, ni las dehesas extremeñas o de Salamanca o de no sé dónde. Nada es natural. No es un paisaje virgen. El caso es que era un territorio donde muchas especies, un hábitat donde medraban hacia su vida. Y ahora mismo, con la humanización actual, que es la intensificación agraria, lo del sitio desde donde hablo es absolutamente espantoso y pavoroso. O sea, la cantidad de miles de kilómetros de alambres, de gomas de riego, de pibos de riego, de todo tipo de historias, los tipos que no paran de arar un día tras otro, no sale una amapola en una cuneta porque no lo pueden permitir, hay un odio a lo vivo absolutamente brutal, pues obviamente, pues claro, muchos animales no tienen dónde estar, sencillamente, no ya dónde comer, es que no tienen dónde estar, entonces pues es lo que hay. Lo de antes era humanizado y lo de ahora también. Lo que pasa es que lo de antes, pues oye, no estaba tan mal. Pero de ahora es una absoluta barbaridad y una demencia. Y lo que decía antes de que en realidad sí es industrial, es que cuando tú vas transitas por estos paisajes desolados de la agricultura intensiva, tú no ves campo ya. Tú lo que estás viendo es una fábrica. Es una fábrica de uvas, es una fábrica de aceitunas o es una fábrica de lo que sea, pero es una fábrica. Ahí ya no hay campo. O sea, el hecho de que ahí crezcan unas plantas es una cosa simplemente anecdótica, ¿no? Da igual, o sea, podrían crecer tornillos. O sea, es absolutamente secundario. Es una producción industrial como cualquier otra y ya está. Y eso es lo que se está subvencionando y apoyando, ¿no? Igual que el tipo de ganadería que hay ahí totalmente destructiva. Ahora, por ejemplo, con el tema de la sequía, ha sacado el gobierno sin manifestaciones de presión ni tractoradas de los ganaderos, no, de motu propio, así como regalo, una ayuda, igual que el año pasado pusieron una ayuda por el tema de la guerra de Ucrania, por vaca, por animal, tanto dinero, toma. Ahora han puesto una por la sequía, por animal, que es bastante sustanciosa, ¿sabes? Ya diré las cifras exactas en el próximo programa, pero eso, quien tiene 4 vacas o 8 vacas, pues le dan algo, pero es que quien tiene 1000 vacas, pues o 500, se lleva un pastizal, aparte todas las ayudas que se cobran por hectárea, por PAC, por CUP, por derechos históricos, está todo ultrasubvencionado. Se está ultrasubvencionando por parte del Estado con millones y millones y millones y miles de millones, ¿no? La producción ganadera y la producción de carne, por ejemplo, y luego la carne eso que decimos, a ver, ya que se subvenciona, ¿será para que la población pueda tener acceso a mejor precio a la carne? Pues no es para eso, porque mucho de eso se subvenciona y se destruye todo, la selva del Amazonas, las cosas aquí, las cosas allí, para luego, por ejemplo, exportar la mayoría, ¿sabes? Exportarlo y para que se quede en la pasta cuatro... Bueno, es el caso de Argentina, ¿no? Que tiene una producción cárnica que daría para alimentar dos veces a su población y, sin embargo, tiene unas tasas de hambruna y de desnutrición y de falta de alimentos suficientes y básicos de un, si no recuerdo mal, cerca de un 20%. Es decir, toda esa... bueno, al final es la lógica del capital no es la lógica del reparto, la lógica del capital es la lógica de la acumulación. Vamos a hacerlo bien, pero no para que, no para repartir. Es la lógica del reparto, sí, es la lógica del reparto de beneficios entre del los reparto del que, dividendos, sí, el reparto de dividendos. Del que tiene parte se lleva la mejor parte, sí. Claro. Sobre esto de la exportación, yo estuve echando cuentas recientemente con el tema del vino, porque con los llorones estos de la agricultura, con todo este rollo, ¿quién os va a alimentar? Por todo el lío de Doñán y demás, que les echan la culpa, con razón, de estar desecando ecosistemas. Y bueno, claro, eché las cuentas de a qué se dedica y cuánta agua se dedica... Para la uva de exportación. Uva no, vino. Se llama forma de vino. España ahora mismo produce cuatro veces más del vino que del que consume. O sea, las tres cuartas partes se exportan. De esas tres cuartas partes eché unas cuentecillas de la vieja para ver cuánta agua se gastaba. Bueno, pues son cinco veces el consumo anual de Madrid cada año. Así, para poner un ejemplo que se pueda entender bien. Cinco veces el consumo de Madrid es lo que se dedica cada año para exportación de vino. Sí, es poco, pero bueno, es como un porcentaje bastante sustancioso de toda la cuenca del Tajo. En fin, puedes hacer diferentes comparaciones, las que te dé la gana, para que se vea el volumen. Solo estoy hablando del vino y solo del que se exporta, no del que nos vemos aquí. Y lo más gracioso de todo eso es que la barbaridad de agua que están gastando la están vendiendo a 40 céntimos de euro el litro. Y entonces eché otra cuentecita que era intentar averiguar cuántos litros de agua se llevan esos 40 céntimos. Eso es imposible. Y era algo así como 180 litros de agua para ganar 40 céntimos. A mí me parecía una absoluta aberración. O sea, sinceramente. y no tiene ningún sentido. Pero bueno, es en lo que estamos. Así funciona esto, yo qué sé. De momento no hay ninguna contestación. Si no la hay en el plano laboral para defender lo más básico, que es tu jornal o tu vivienda o tu capacidad de comerte un yogur por la noche, ¿qué pasa? no se va a pelear nadie por los ecosistemas o por el campo. Desde luego, por eso hemos de insistir, aunque valga de poco y poca gente lo defienda, que lo que hace falta es una reestructuración absoluta de la sociedad, de la propiedad, del trabajo y de todo, una cosa que se llamaba revolución antes, ahora se sigue llamando así, aunque le llaman a muchas más cosas, y desde luego es que no hay nada que funcione bien y nada que funcione de una manera lógica, coherente, ni nada, ¿no? Es que no hay. Y a todo lo que llaman ellos sostenible, alternativo y verde, cuando lo llaman así, es que es peor todavía. O sea, no se puede fiar de sus epítetos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que habría que decir. Bueno, en el tema de las aves, alguna opinión, por ejemplo, están las guardias forestales, que se dedican, entre otras cosas, a cuidar de la fauna, y que aquí en la zona mía, como han decidido y descubierto que, por lo visto, los cormoranes comen peces y truchas, han decidido aniquilar a cormoranes y han estado tiroteando y matando, por lo visto ya de varios años llevan, a cientos y cientos de cormoranes grandes, Phalacrocoras carbo. ¿Tú qué entiendes, señor de aves? ¿Qué opinas de estas acciones de defensa de los pescadores en este caso o de quién? ¿Qué quieres que...? Es obviamente expresión de los pescadores, de los cotos de pesca y demás, eso es así. Igual que los cotos de caza presionan y se les autoriza prácticamente todo para matar urracas, zorros, cornejas y todo lo que se les ponga por delante, pues en el caso de los cotos pesqueros, pues es lo mismo. Para tenerlos contentos, la administración les autoriza lo que llaman descastes para cargarse cormoranes sin ninguna base científica ni de ningún tipo. Creo que lo he contado alguna vez, que participé como ayudante en prácticas en un estudio sobre la dieta del cormorán grande en Asturias, en el interior, en los ríos, para ver qué comía y a ver si había alguna justificación para ello. Lo que se descubrió, entre comillas, porque eso no es un gran descubrimiento, es que los cormoranes comen los peces más fáciles de coger, o sea, ciprínidos, es decir, carpines, que son todos alóctonos de Asturias, es decir, no son de allí. Y comían muy poquitas truchas y salmones. Bueno, la administración cogió ese estudio, lo metió en un cajón, nunca lo publicó y seguidamente autorizó los llamados descastes. O sea, quiere decir que el conocimiento científico está, lo que pasa es que no interesa en muchas ocasiones. Así que eso es lo que hay. Me parece una absoluta aberración y una barbaridad. Y ya está. Bueno, pues nada, dejemos nuestro experto en aves, aunque he de referirte una triste anécdota, porque hace un par de días que estamos desbrozando donde nos mandan guardias forestales, cortafuegos y tal, en época de cría de aves y de que hay reptiles, pues eso, el otro día una víbora cicuda hecha cachos y hace 2 días una totobía que no se levantó, estaba incubando en el nido y lo descubrimos al rato, que hube de finarla después de que tenía una ala amputada y el nido con 4 huevos que ahí se perdió, ¿no? Por hacer trabajos de desbroce en época de cría de aves y de animales, pero bueno, es lo que hay. Eso te lo cuento a ti como experto en aves. Y nada, no sé cómo vamos de tiempo, que nos lo diga. Nos quedan 8 minutos. Pablo. Control central, 8 minutos. Podríamos seguir dando vueltas en el vacío sobre estas cosas de la naturaleza, pero en realidad es que tenemos un mogollón de noticias sobre todo el tema de la transición verde, que creo que es mejor dejar para otra ocasión, porque hay demasiada información. Pero bueno, como adelanto... Pero se puede ir haciendo un adelanto para ir... Como adelanto podemos comentar el mogollón de proyectos que han pasado todos los trámites. No lo tengo aquí delante, si alguno lo tenéis lo podéis leer. La borriquería de proyectos de no sé cuántos miles de megavatios y una lluvia de millones a lo bestia, no veo nada. Ah, vale. Y el que sepa de todo esto, bueno, pues simplemente como adelanto... Va eso, o sea, que ahora mismo se están aprobando, creo que son 900 proyectos, macroproyectos, los que pasan por el ministerio, que se han aprobado o pasado el primer trámite, ahora les tienen que dar las licencias que toquen para que construyan tanto parques eólicos como fotovoltaicas, como me imagino que alguna termosolar también habrá. Es una bestialidad, 900 proyectos, eso va a suponer una modificación del territorio a lo bestia, más aún de lo que ya estamos viendo, y en fin, muchas zonas van a quedar como zonas ya directamente que se dan por perdidas, no se va a poder cultivar nada, no va a haber la poca naturaleza que queda, pues va a tener un molino encima, o 2, 3, o 18, donde cada buitre que pase por ahí morirá ejecutado al instante. Y en fin, todo una cosa maravillosa y muy ecológica, bajo el pretexto de evitar o mitigar el calentamiento global, que no se va a conseguir, pero mejor estas medidas. Simplemente adelantar esto. Me imagino que pájaro, eso será, me imagino, otro golpe más, sobre todo también el tema de las solares, me imagino, para las aves esteparias, que has referido antes, que están en una situación bastante comprometida, ¿no? Pues entiendo que sí, o sea, muchas directamente pierden el hábitat, sobre todo las más grandes. A lo mejor alguna láulido pequeño, yo que sé, terreras o así, a lo mejor les puede incluso beneficiar, pero lo dudo mucho. No lo sé, ya se verá. También hacer solamente un inciso con el rollo de todo esto. Esto se supone que han tenido que pasar, aunque se les ha eximido de bastante trámite a las grandes eléctricas y a las grandes promotoras, unos trámites de evaluación de impacto ambiental. Habla del tema. Pues ya que hablábamos de la corrupción antes, yo lo que digo es que hay una corrupción generalizada, no digo absoluta, pero sí muy generalizada en todas esas empresas que se dedican a las evaluaciones de impacto. Es curioso que nunca encuentren nada digno de ser protegido en esos estudios, porque prácticamente todos van para adelante. Entonces, claro, eso lo sé de primera mano. A muchos técnicos, biólogos, ambientólogos que trabajan en estas cosas, cuando encuentran lo que no deben, directamente se les manda a quitar, o si no lo quitan, el director de las empresas elabora otro informe, lo firma él y a tomar por saco. Es decir, y la administración traga. Traga porque, de hecho, la administración es la promotora de toda esta historia. Entonces tiene que tragar. Pero vamos, que es una cosa escandalosa y es como funciona ahora mismo, de un modo corrupto, el tema de la evaluación de impacto ambiental. Es un poco lo que hablábamos antes de estar por encima de la ley, ¿no? Si la ley no me favorece, pues directamente no la redacto, no la acato, le paso por encima. Bueno, es un poco... No es exactamente el ejemplo o la misma... No es el mismo caso que yo decía, pero sí veo una relación muy clara en cómo funcionan de facto las cosas, ¿no? Pues sí, tenemos unos... Pero yo también por cuestiones personales conozco un poco de eso y de gente que efectivamente se dedica a cuestiones de impacto ambiental y efectivamente cuando hay algo que se considera un impacto gordo, eso se borra, se pasa por encima, se sobreescribe, se aparta, se mete en un cajón, chamalle X. Pero al final el desarrollo técnico-científico sirve al interés económico y al interés del capital y la dinámica del capital, nunca viceversa, o pocas veces viceversa. Y eso va para todos los elementos de supuesta conservación, ¿no? Exactamente lo mismo pasa con el tema de la arqueología y de cuando las grandes obras públicas o las grandes promociones inmobiliarias o esas intervenciones de urgencia, ¿no? Cuando se construye una línea de alta velocidad por encima de un yacimiento romano, etcétera, etcétera, o se pasa por alto o se destruye sin ningún problema o se hacen excavaciones de urgencia que sin ningún rigor, ningún tiempo, ninguna dedicación y bueno, eso queda destruido, soterrado, enterrado, etcétera. Entonces, esto es aquí, la pasta es lo que importa, ¿no? Y respecto a saltarse las leyes, pues todos sabemos cómo va, ¿no? ¿Os acordáis el otro día pasamos una noticia sobre cómo, pues a cierto individuo que había tenido un tropiezo con la policía, no, le estaban haciendo un montaje policial típico y que el hecho de que su teléfono se hubiera quedado grabando dentro de comisaría cuando se le había incautado a la policía, en este caso le salvó, pero bueno, todos sabemos de miles y miles y miles de casos de que uno no, esto no se graba y no se salva, ¿no? O sea, las leyes están hechas para los de abajo y para todos los demás, pues no son más que el marco de referencia, o sea, solo se aplican con dureza para los de abajo. Si tú eres un desgraciado que tienes una construcción ilegal cerca de, yo qué sé, de un cauce de un río, pues ahí te van a mandar a quien haga falta. Y si tienes pues una mega urbanización, pues no, ¿verdad? O si eres florentino y haces fracking, se te indemniza. Y si te pillan recogiendo una moneda romana en una zona que es bien de protección cultural, pues te pueden empapelar, pero sin embargo estás construyendo una autopista encima de una zona mucho más importante, pues niño, quítame eso del informe que aquí hay mucha pasta en juego, ¿no? O no hace falta ni quitarlo, se justifica de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el capitalismo depredador y como, bueno, y burocrático, ¿no? Y en el marco de lo que decía el otro día el pájaro, ¿no? Como que cuántas leyes se habían aprobado en nuestro querido país en los últimos 50 años. Y bueno, pues cuanto más leyes, más ilegalidad y más injusticia, ¿no? Directamente. Creo que había salido 600.000, ¿no? A una media creo que habíais echado la cuenta de 9.500 por año o algo así aproximadamente, entre leyes, decretos, normativas, etcétera, etcétera. Algo así era, sí. Bueno, nos queda un minuto. ¿Podemos actualizar algo de la situación de Gabriel Pombo da Silva? Pues yo la verdad es que no puedo actualizar nada respecto a las noticias últimas que teníamos, que ahora mismo está en la cárcel de Navalcarnero, de donde fue llevado desde Masía de las Muras, donde estaba, en una, se puede decir, deportación carcelaria, ¿no? En una especie de dispersión o de cunda punitiva, porque la alejan de su familia, que es en Galicia, que está cerca de León, y donde está su compañera y su hija, se la han traído aquí a Navalcarnero, y que en Navalcarnero está, ¿sabes? No puedo dar ninguna noticia nueva, porque no he tenido contacto estos días, pero para el siguiente... Para la siguiente edición hablaremos con su compañera. Muy bien, pues vale. Parece ser que hasta otro día. Eso es, hasta aquí hemos llegado. Adiós, amiguitos. Hasta luego.